solamente me puedo transportar utilizando a la gente. Las piernas se elevan más y un perfume de estrella anestesia mi cabeza y no puedes evitar. Empiezas a temblar, empiezas a sudar, las manos atadas, el cuerpo sudando y mi nave está perdiendo el control. Todo está bien, naturalmente está bien. Está bien, naturalmente. De tono singular, las piernas se elevarán y un perfume de estrellas me anestesia y no puedes evitar. Empiezas a temblar. Naturalmente está bien. Todo está bien. Naturalmente.